Es un maestro, todavía queda en nuestro folclore popular cuando se habla de alguna jugada extraordinaria en el fútbol o en otros ambientes, pero aquí en San Francisco todavía sigue sonando como lo que le dio origen, el maestro. El maestro es un maestro, implica grandeza, cuando se habla de que un jugador hizo una jugada espectacular, cuando alguien sobresalió, es un maestro. Nosotros damos gracias a Dios hoy por los 100 años de frutos que ha dado la escuela normal, por haber sido San Francisco del Monte de Oro elegida por la providencia para ser cuna de maestros. Damos gracias a Dios por todos los que nos formaron y forjaron este San Francisco a través de la educación. 100 años donde uno podría decir que la clase continúa. Aquellas luchas de Rosenda Quiroga por su sueño de la escuela normal está plasmado hoy y se continúa su clase, ya que ella fue la presidenta de la comisión para terminar este templo Sagrada Familia. Su clase sigue siendo dada porque fue la secretaria de la comisión pro altar de San Francisco de Asís. Y entonces acá nos hace mirar hacia arriba. La patria ha sido forjada por los héroes y los santos. ¿Qué santos conocemos? Muy bien, ¿de quién es el día el patrón de la provincia el martes? Muy bien, San Luis. ¿De quién murió el 4 de octubre? San Francisco. ¿Y qué héroes conocemos? Bueno, San Martín, Belgrano, pero ¿y si vamos a San Francisco, a nuestra patria chica, a quién nombrábamos recién? A San Luis Rey como patrón de la provincia, pero ¿quiénes vivieron acá en San Francisco? Sarmiento, el padre José de Oro, ¿sí? Rosenda Quiroga, muy bien, Joaquín. También el héroe y el santo es el que tiene el alma grande. Eso es lo que los une. ¿Y saben qué hay que hacer para tener el alma grande? Esta es una virtud que se llama la magnanimidad. Magna significa grande, ánima, alma, el alma grande. Los héroes y los santos eran grandes en todo aquello que tocaban. Rosenda Quiroga no solo se vio esbozada en un aspecto de su vida, sino que en todo lo que participaba lo hacía grande, porque ella tenía el alma grande. Y cuando uno tiene el alma grande, decía que la educación era un apostolado, y eso lo plasmó en su vida. Tenemos también como alma grande aquel que sigue dando su clase. Cada vez que ingresamos a la iglesia y tocamos, está el padre Luis Upancic a la entrada de nuestra iglesia, de origen esloveno, muy lejos, vino a esta patria sin conocer el idioma. Muchos recordarán que le costaba entenderlo, o cómo le golpeaba la cabecita y le decía: no entender, niño, no entender, niño. Y como hoy no, eso nos resulta tan grato. Su clase no ha sido terminada, porque 38 años de su vida que dejó aquí en San Francisco y que hoy continúa con sus huesos, nos mostraba en el alma grande, magna anima. El padre José de Oro, cuando vino a nuestro pueblo, fue expulsado, en realidad lo castigaron. Y entonces uno puede caer, hoy tenemos la tentación de el defecto opuesto, la pusilanimidad. Púsila es pequeña, ánima es cuando uno tiene el alma pequeña. Entonces, ¿cuándo se nota cuando yo tengo el alma pequeña? Ajá, aquí el compañero de escuela me rompió un lápiz, ahora va a ver la cartuchera. ¿Vieron cuando uno dijo eso de mí? ¿Me rayó el cuaderno? Ajá, eso es pusilanimidad, ánima, el alma pequeña. Cuando yo pienso en mis propios intereses, ¿cómo se diría? Yo cuido mi ranchito, o un falso ideal. Yo no me meto con nadie, así que nadie se meta conmigo. Comentaba Monseñor Lona en una visita a hoy a su santidad, perdona, San Juan Pablo II, que había una frase en nuestro país que era: yo argentino, como decir, yo no me meto. Eso es cuando uno tiene el alma pequeña, que me hace mirarme el ombligo. O sea, yo soy... No, el alma grande de lo que forjaron esta patria no fue el éxito, fue el amor a Dios. Padre José de Oro vino castigado y, sin embargo, ¿cómo la providencia lo usó para que viniera su sobrino? ¿Que cómo se llamaba? Muy bien, Domingo. Rosenda Quiroga. Dios le pidió la fidelidad, no el éxito. Está en el archivo parroquial cuando el sacerdote le da la unción, la comunión y la confesión antes de morir, y está tildado 2 de noviembre. Y la escuela normal estaba cerrada. Dios no le había pedido el éxito, le había pedido, ella podría haber dicho, tanto para qué, y haberse mirado diciendo, bueno, no se vieron entenderme, yo tanto que di de mí y nadie me lo reconoció. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros la tentación de decir, yo tuve tal idea, yo quise, yo... Pero bueno, nadie, no supieron comprenderme, ¿no? Y nuestra alma se va volviendo como que en mi casa voy cerrando las puertas, ¿no? Que no entre. El alma grande se alimenta de Dios. Por eso hoy damos gracias por los 100 años de la escuela normal, para que este ejemplo de lo que lo forjaron nos siga iluminando, que tengamos magna ánima, el alma grande, para seguir llevando a todos los rincones del país la educación, hacer de la educación un apostolado, saber que la primera obligación del maestro con mayúscula es hacer conocer a Dios, hacer de la educación un apostolado, llevar también a los lugares. Eso es una gracia de Dios, y que aquí la providencia quiso que sucediera y se prolongara durante 100 años. Por eso pedimos esta virtud de la magnanimidad para todo el pueblo de San Francisco, para cada uno de nosotros, para que pensemos en grande, para que no nos conformemos. ¿Vieron cuando... qué comen las gallinas? Maíz, y cada gallinita a veces se pelea con la otra y se codea porque quiere el maicito más grande. Pero cada una está pensando en el maicito. Nosotros no tenemos que mirar para abajo, tenemos que mirar para arriba. ¿Cómo se mide el tamaño de nuestra alma? ¿Cómo se mide el tamaño del alma de un pueblo? Muy bien, muy bien. Por la distancia desde mi altura hasta el cielo. Ese es el alma grande. Yo me conmiro el cielo. El pusilánime, el alma pequeña, su grandeza está, 1,20 m, alguno 1,50 m, 2 m, pero mira para abajo, porque se mira a sí mismo. Nosotros pedimos la gracia de mirar siempre hacia arriba y sabemos que contamos con la gracia de Dios para poder realizarlo. Que San Francisco de Asís, nuestro patrono de nuestro pueblo, y San Luis, rey de Francia, patrono de nuestra provincia, siga concediendo abundantes gracias a la Escuela Sarmiento, al Centro Educativo y a todos aquellos que hicieron de nuestro pueblo una cuna de educación para toda la Argentina.